Muy buenas noches, sigues en la sintonía de Radio Topo y aquí está dando comienzo una nueva edición de Cuerdas de Acero. Este es nuestro programa número 57 y al otro lado del cristal tengo unos invitados muy especiales que ahora en un momentito presentaré. Baby. por un lado decir que tengo ahí en el estudio a mi colaboradora favorita, Alessi Longuel, que está aquí en el programa nuevamente con un buen setlist de canciones que ahora mismo pincharemos. Y decir que bueno, estamos de aniversario, ¿verdad, Alex? Porque ya se cumple un añito de nuestra colaboración juntos en Cuerdas de Acero. Y además lo vamos a celebrar hoy como es debido, ¿verdad? Impresionante, pero la verdad, ya ha pasado un año. Ya pasa. No me lo puedo creer. Fue en julio del año pasado, cuando viniste por aquí por primera vez, por Radio Topo. Sí, toda temblando, como un flan. No se te notaba nada, ya te lo digo, ¿eh? Oh. Además hicimos un especial sobre grupos así amigos de tu blog, de La Poza del Mez. Así fue. ¿Te acuerdas? Sí, por supuesto, cómo no. Bueno, decir que, bueno, ahí al otro lado del cristal tengo también a Dani Ríos. Hola, buenas noches, salude con la mano. También a nuestro técnico de sonido favorito, a Mauro. Hola, buenas noches. Y bueno, tenemos también a Carmen, que ha venido por primera vez a la radio a escuchar un poco o a ver un poco qué se siente aquí en Radio Topo. ¿Es la primera vez que estás en la radio? Sí, encantada de visitar una radio tan mítica y alternativa en Zaragoza. Buenas noches, oyentes amantes del ruido. Bueno, pues oye, gracias a los cuatro por estar aquí acompañándome en este programa. Y Alex, cuéntanos un poco el sentido del programa de esta noche, porque más o menos tú, pensando un poco en este aniversario, pues eso es la que has ideado un poco el sentido del programa, así un poco festivo, un poco alegre y un poco de canciones, ya no digo de cachondeo, sino de canciones un poco distintas a lo que son a lo que han sido otros programas que hemos hecho juntos, ¿verdad? Efectivamente, algunas son más de cachondeo, algunas menos, pero vamos, todas las que he elegido para hoy, es la única cosa que me viene a la mente escuchándolas es fiesta. Fiesta, fiesta. Y es lo que yo quería aquí hoy, montar una fiesta, y espero que los oyentes, pues eso, que se unan a nosotros y que se abran su cervecita en casa, porque aquí por supuesto que hay. Así que eso, que disfruten, y espero como siempre que guste a todos. De momento estamos tomando una cervecita y hemos también comiendo un trocito de tarta que has traído por aquí para celebrar este aniversario. Por supuesto, no podía faltar. Oye, Alex, cuéntanos un poco con qué grupos hemos empezado el programa de esta noche. Con los valencianos Gigatron, ¿verdad? Así es, hemos empezado con Gigatron. Yo creo que, vamos, en lo último que ha salido, pues es un temazo tremendo. Aparte de que siempre buscamos aquí calidad musical. Uh-huh. Nos podemos ir de fiesta, nos podemos ir de garaje, de punky, de underground, pero lo que buscamos siempre es calidad. Entonces hoy también yo espero que todo el setlist, pues eso, sobre todo va a haber calidad. Lo que ha sonado ha sido Catapultrash de Gigatron, y la verdad es una peña que me encanta. Todavía no llegué a verlos en directo. Yo tampoco. Es una cosa que tengo pendiente, y la verdad estuvieron hace poco en Zaragoza. En Zaragoza, sí. Pero justo fue el día cuando yo organizaba otro bolo en la Sala Z. Sí. Entonces nos hicieron competencia directamente. Sí, señora, eso tiene razón. Bueno, pues de Valencia me parece que vamos a cruzar el charco y nos vamos a Mallorca, ¿verdad? Claro que Cuéntanos sí. Un poco alguna cosa del grupo que va a sonar a continuación. Skid Arreu. Así no podían faltar hoy. Señores, señoras, escuchantes, oyentes, amigos, eso es un grupazo mallorquín. Ellos hacen la mayoría de los temas en mallorquín. De hecho, el que va a sonar está así a mitad-mitad. Está cantado mayoritariamente en mallorquín, pero también tiene sus frases en castellano. Y nada, es un grupo que Steel Panther, ante ellos son unas monjas, nenazas y no sé qué, porque lo que hacen es guitarreo, es, vamos, sexo puro, duro, diversión, marcha, fiesta y no sé qué más, la verdad. Son absolutamente fenómenos. De hecho, tengo también, os puedo ya creo que chivar un poco, que están preparando el setlist entero en castellano. Uh-huh. Así que si nada más lo tengan terminado, voy a intentar por todos los medios traerlos aquí. Pues muy bien, ahí estaremos, claro que sí. Pues hoy, Alex, lo que va a sonar es mallorquina bona y fina. Así es. Pues ahí va. We'll be right back. més baix. Eren ses festes del poble. Me vaig girar i vaig dir, when the wilderness. Invita-me a encobar-te si maniobras d'evasió. T'agafaré tota sa traca. Por no estoy yo. Pues ahí estaba Mallorquina Bonifina de los Steel Panther mallorquines, ¿verdad? Les, así es, esa canción Arreu. De verano ya desde hace muchos años en Mallorca, creo. Sí, bueno. Bueno, pues de Mallorca nos vamos ahí con, a Finlandia con unos viejos conocidos de este programa, con los Children of Bodom, que ya estuvieron en aquel especial heavy metal y música clásica segunda parte. Y hoy, pues, a través de los atraidoales, a través de una versión muy chula. Además, este grupo, los Children of Bodom, hace unas valen versiones... Valen para un roto y para un descosido, la verdad. Sorprenden por sí. Todos lados. Tienen versiones de Britney Spears. De Vivaldi. De Vivaldi, que es la que pusimos. Y ahora, pues, vamos a pinchar una versión de los Ramones, ¿verdad? Sí, lo que puede pasar de vez en cuando nos descuidamos, sobre todo los que van a las discotecas, que te pueden echar algo en la bebida. En la bebida, estaba, ¿verdad?, hablando del cover de los Ramones, Somebody put something in my drink. Una canción además muy conocida, muy chula, muy festiva. Yo creo que una canción que viene que ni pintada para el programa de esta noche, ¿verdad? Además en versión de los Children of Bodom. Pues ahí va. Temazo, nueva versión, de nuestros amigos Children of Bodom, de este temazo de los Ramones. No se puede estar quieto escuchándolo, vamos. Bueno, pues me parece que no abandonamos Finlandia, ¿verdad? Porque ahora vamos a pinchar un tema de un grupo que yo no conocía, que he visto por ahí que está, pues eso, que está enfocado tanto al público adulto, pero también al público infantil, ¿verdad? Además, he visto por ahí que sus letras, pues hablan de aventuras, de diversión, e incluso a veces hablan sobre los deberes y sobre monstruos. Tal cual. Como ya sabes que a mí me gustan los giros estos, vamos, de 360, no, 360 no, porque será lo mismo, de 180 grados. Pues es esto, que ahora vamos un poco eso, a una cosa más hacia los niños. Yo creo que hay muchos oyentes del programa que son de nuestra quinta, o sea, ya son papás. De hecho, papás, el mío ya tiene 23, así que madre. Pero vamos, que quería también hacer un guiño hacia los niños, que me encantan de hecho, y creo que este grupo se merece una mención precisamente por eso, porque hace música dedicada también para niños, pero de calidad, o sea, que no bajan de ninguna manera, sí, no lo simplifican, no lo hacen ridículamente simple, y creo que suenan, vamos, fantásticamente bien. Hablamos de Evisaurus, grupo, como decía, finlandés. Son 5 miembros, 4 de los cuales van vestidos de dinosaurios y el quinto va disfrazado de dragón. Así es, y así van en los conciertos. De hecho, sí. Yo creo que también es una mina de oro un poco, ¿eh? Porque imagínate, o sea, yo un poco por plan, o sea, como manager, pues digo, a un concierto dedicado a los niños tienen que venir por lo menos 2 personas. No puedes vender una entrada. Claro, claro, claro. Las vendes de por lo menos 2. Así que así bien hecho, supongo que puede funcionar bastante bien. Bueno, pues en este programa festivo vamos a pinchar una canción de Evisaurus que se llama Rai, así en finlandés. Así es. Pues ahí va. Saurus. Pues ahí estaba Visaurus, Alex, un rollo ahí medio sinfónico, power metalero. Ahí de todo, digo Finlandia pura directamente. Grupo a tener en cuenta, y la verdad es que para los que somos padres, para tener muy en cuenta para ponerle estas canciones a nuestros hijos, sobre todo esos vídeos tan chulos. Los vídeos que pasen están los Teletubbies ahí sí, haciendo heavy metal, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pues aquí continúas en Radio Topo, en Cuerdas de Acero, en un programa pues así un poco conmemorativo del primer año, ya se cumple un año de la colaboración de Alex Irongel con Cuerdas de Acero, ya que hoy lo estamos celebrando con canciones festivas, alegres, cachondas. Y ahora vamos pues quizá con otro grupo así bastante friki, por decirlo de alguna manera. De hecho es un tema que no ha podido faltar hoy, vamos. Sí, es un tema así bastante conocido de los vizcaínos, el Reno Renardo. Es festival, es un grupo que es una canción con, pues eso, con una letra que yo creo que nos resulta muy, muy familiar a los que hemos ido muy familiar, a festivales aparte, metaleros. A mí todavía, ¿verdad? Más porque llevo eso, pues 2 años sin poder ir y tengo un mono de festivales tremendo. ¿Y tienes ganas de vivir estas, sí, muchísimas estas situaciones ganas, fíjate, que se cometen en la canción? Con 45 años tengo ganas de volver a esto, volver ahí a barro, a sudor, a polvo. Y a revivir y experimentar todas estas situaciones, sí, sí, que hecho, nos cuenta los Reno Renardo, ¿verdad? Desde aquí también, aprovechando, un gran, gran, gran saludo a todos mis queridos amigos. Obviamente empezando por gran José Meg de la Hombre, Poza del Meg. Por supuesto. Que si no hubiera existido la Poza, no hubiera existido aquí la colaboración mía. Sí. Porque ¿Quién sabe, hombre? ¿Quién sabe? No creo, o por lo menos hubiéramos tardado unos años más en conocernos. Pero vamos, esta gente precisamente, y José sobre todo es un ejemplo porque él se pega tripletes, cuadrupletes y no sé qué de los festivales cada año. Es la envidia de todos nosotros, Es ¿verdad? Envidia de todos nosotros, y nosotros cuando le ponemos luego la foto de la cama entre un festi y otro, pues somos envidia de él también. Bueno, pues Alex, ¿escuchamos al Reno Renardo con este festival? Ah, sí, fenomenal. Pues ahí va. A un lugar más allá de Mordor que no sale en Google Maps. Quieres llegar y soltar un buen ñordo, también te quieres duchar. El camping es como un estercolero, 70 grados al sol. La ducha llena de pelos de huevo, calibre de cromañón. Ven, hijo del rock, que rimas con Spock, ven hijo del rock. Puedes entrar con un rifle y granadas y en el culo un shuriken, pero un gorila te dice en la entrada, agua no puedes meter. Un olorcillo a panceta a la brasa, comienzas a salivar. Es un borracho tirado al solazo que ha empezado a gratinar. Ven, hijo del rock, que rimas con John Locke. Ven, hijo del rock. Ven, hijo del rock, que comes jamón York. Ven, hijo del rock. Y moribundo, añoras tu batín y tu sofá. Festival en mitad del desierto. Festival o encima de un patatal. Festival la superficie de Marte al lado de estos Disneyland. La birra sabe a pis y excremento, 3 horas para pedir. los bocadillos de felpa y de velcro que no puedes deglutir. Los cagaderos bajo un sol radiante, esto es peor que Chernobyl. Hay mierda seca por techo y paredes, no sobrevive ni Bear Grylls. Ven, hijo del rock, que rimas con O'Clock. Ven, hijo del rock. Ven, hijo del rock, que rimas con Bjork. Ven, hijo del rock, ven a rockear este festival. Ya lo han tirado la cerveza. Festival. Por 50ª vez. Festival. Es lo que pasa por quedarme solo en medio de un World of Death. Festival. Un gordo sin camiseta. Festival. Practicando la air guitar. Festival. Sudor y pelo en las tetas y le da por abrazar a los hijos del rock and roll. Bien jodidos. Un acorde la peña enloquece, un troll de Moria te grita lo Halford. Ves la marea engullir a tu churri, adiós mi amor. Gente valiente vestida de cuero, se asan conejos, se escalfan los huevos. Estás perdido en un mar de cuernos, pero volverás. Festival. La fauna es muy variopinta. Festival. Cabarceno del metal. Festival. Hay criaturas fantásticas y algunos del más allá. Festival. Dejan las bullies de un porro. Festival. Que parece el Challenger. Festival. Toma codazo en el morro. Busca el diente entre mil pies. Pues aquí seguimos, disfrutando de una buena horita de música aquí en buena compañía. Aquí está Carmen, que es la primera que está en la radio y que le quiero preguntar qué tal la experiencia. Buah, ha sido bestial, sobre todo por el buen rato que llevo aquí. Y bueno, veo el claro ejemplo de háztelo tú mismo con muy pocos medios y lo bien que sale esto, de verdad. Os felicito por lo que tenéis aquí montado. Oye, pues gracias. Gracias. Ya sabes, Carmen, que cuando quieras pues te puedes venir por aquí. Gracias. Y aquí disfrutarás de estas sensaciones tan chulas, ¿verdad? Bueno. Bueno, Alex, pues aquí seguimos con buena música y después de escuchar al Reno Renardo, pues vamos a pinchar una canción de un grupo de Zaragoza. Oye, Carmen, tú, yo creo que tú también eras de las que de joven bailabas el Yo amo el jamón de los Berzas, ¿no? Sí. Sin ningún tipo de duda. Por eso, que es una canción mítica del rock zaragozano. Que... Una que tampoco podía faltar, sí, porque exacto. Ya como hemos bebido y hemos pasado por los peligros de beber con los Children of Bodom, pues ahora nos hace falta, después de pasar por los festivales con Reno Renardo, pues eso, un buen plato de jamón, claro que sí. No falte. Entonces, pues bueno, aquí ha traído Alex a los Berzas con su canción más emblemática, Yo amo el jamón. Una canción que yo en mi juventud la coreé, la bailé, pero un mogollón de veces, siempre con unas cervezas. Y es una canción además que tiene un vídeo muy chulo con son las imágenes del video original de la canción de Joan Jett, la de I Love Rock and Roll, con la música de los Berzas, y la verdad es que es un video muy majo. Con lo cual, bueno, vamos a pinchar a nuestros colegas los Berzas. ¿Os parece? Por okay. supuesto. Ahí va. Escuchando Machine, desde el patio se oye mis tripas rugir. Estoy sin fuerzas ya, ¿qué coño me pasará? Tengo preparado el pan, oye, pan, pan, pan. Con el cuchillo voy a actuar, me te voy a merendar. Porque yo amo el jamón y el pan untadico con tomate. Yo amo el jamón, es la hostia y el copón. Oye tú, dime qué haces con esas peras. Solo el jamón llena mi fiambrera. No la puedo cerrar, más fuerte de apretar. No me voy a molestar. Oye, tar, tar, tar. Con el cuchillo voy a actuar, me te voy a merendar. Porque yo amo el jamón y el pan untadico con tomate. Yo amo el jamón, es la hostia y el copón. Ya, ¿qué coño me pasará? Tengo preparado el pan. Oye, pan, pan, pan. Con el cuchillo voy a actuar, me te voy a merendar. Porque yo amo el jamón y el pan untadico con tomate. Yo amo el jamón, es la hostia y el copón. Yo amo el jamón y el pan untadico con tomate. Yo amo el jamón, el de Teruel. Pues ahí estaban los Berzas con esa versión de la canción de Joan Jett, el I Love Rock and Roll. Y ahora, Alex, vamos con otra versión, ¿verdad? Vamos sí. con una versión de Mercyful Fate a cargo de un grupo de Zaragoza, donde en el puesto de vocalista está Dani, que lo tenemos aquí. No, vocalista no, Dani, guitarrista siempre, perdón, sí. siempre. Que sí. Oye, si Dani se pone a cantar, la verdad, yo no sé si esto se podría escuchar. Se me ha ido la perola, es verdad. En el puesto de guitarrista tenemos a Dani, que lo tenemos por ahí fumando. Ahí. Cuando se enteró de que íbamos a pinchar la canción, se nos ha ido a fumar. Se nos ha escapado. Y ya lo castigaremos después. No pasa nada. Sin tarta, lo castigamos sin tarta. Vamos, sin tarta, sin birra. Sin birra. Bueno, pues hablamos del grupo de Zaragoza, Melonian Command. Bueno. Y bueno, pues cuéntanos alguna cosa de este grupo, ya que lo has traído, Alex. Pues vamos, poca cosa se puede contar sin tener una pantalla delante. Sí, porque cierto. Esta gente, aparte de hacer, como digo yo, con una calidad musical impresionante, las versiones ya totalmente de guasa de los mejores grupos de metal, pues eso sí, hay que verlo. O sea, os mando todos a YouTube, sí. a un canal que se llama BotijoTube, tal cual, y ahí tenéis las versiones, o directamente a Melonian Command también, y ahí tenéis las versiones con lo que esta gente graba, porque encima eso se ponen a grabar vídeos en sus propias casas utilizando los medios que pueden y salen unas cosas. Que lo único que puedo asegurar es que os vais a morir de la risa. Pues la canción que vamos a pinchar, como decía antes, es una versión de Mercyful Fate, la de OAT, que es la canción que se titula Anda y que te OAT. Sí, efectivamente. Pues ahí va. See you. Pues estaba ese proyecto, fenomenal proyecto de grandes músicos zaragozanos llamado Melonian Command, Alex, con esta versión de este tema de Merciful Fate. Esta versión en maño que se llama Anda y que te ata. Es que no puedo parar de reír, la verdad. Es una canción que además recomendamos que la gente pues la vea en el YouTube, porque eso no es cojono. Y de hecho aquí me está comentando José por WhatsApp que el momento ese de ay papito, sí. Si lo oyen Merciful Fate les demandan directamente. Si lo escucha quien da amor aquí, vamos, no sé qué pasa. Bueno, pues nada, cuéntanos, Alex, el grupo que va a sonar a continuación, que también es un grupo emblemático así un poco de este estilo así cachondo de hacer rock. Sí, cambiamos, suavizamos un poco el sonido. Exacto. Pero hombre, obviamente es un grupo que no podía faltar hoy bajo ningún concepto. Que son los Mojinos Escocíos. Así es, y claro, he elegido este tema porque... sobre todo por el título, la verdad. Que llueva, que llueva. Por aquí mucha gente, que llueva, que llueva. Además, los Mojinos es un grupo que yo he visto un par de veces en festivales heavies y te aseguro que no desentonan, ¿eh? No. No, porque estoy diciendo, ¿sí? Siempre aquí estamos buscando calidad musical y esta gente puede ser cachonda, sí, puede pero lo hacen hacer bien, temas además de cachondeo, pero la calidad musical es absolutamente impecable, vamos. Te lo tomas así un poco como... Dime, Mauro, sí, dime. Sí. Sí. De hecho, como curiosidad, te diré que antes de hacer estas letras, hacía letras en serio, uh-huh, y nadie los miraba. Ya. Y fue empezar con el cachondeo y destacar con algo, sí. Músicos brutales. Sí, desde luego. Brutales. Sí. También los he visto en directo y son una pasada. Yo también los he visto en directo y la verdad es que lo he pasado muy bien. Pues oye, vamos con este que llueva de Mojinos Escocíos. Cuando cae un chaparrón, a ver. Bueno, pues después de escuchar a los Mojinos Escocíos, vamos encarando la recta final del programa de esta noche. Nos quedan dos canciones y de Andalucía, Alex, nos vamos a ir a Italia. Para no podía faltar. No podía faltar un grupo italiano, claro que no. Y bueno, pues para hablar de un grupo así también un poco parodia de lo que es el de todo este rollo heavy metalero, que es un grupo con un nombre que ya de por sí es un poco hace un poco de parodia de los Manowar, Nanowar o Festil. Nanowar. Es dedicado a los nanos, ¿no? Tenemos muy poco tiempo para explicar toda la historia del grupo y por qué el nombre y tal. O sea, yo siempre digo, ahí está el San Google. Como nosotros no podemos decirlo todo, pero es esto, un grupo, eso, dedicándose a parodiar a absolutamente todos los estilos, sobre todo el power, el metal, sí, así, sí, muy sí, sí. Estilo Manowar, como pero eso, enfocado, las letras sobre todo enfocadas a los niños también, y hacen, otra vez, repito, un metal de calidad. Sí, sí, y bueno, vamos a pinchar una canción que se titula... Tricicles of Steel, triciclos de acero. Así es. Pues vamos con los Nanowar of Steel. Ahí va. Temazo, ¿eh, Alex? Se está riendo, Alex. No, porque vamos, aquí había un headbanging, total, vamos, sí. Total, ¿eh? Sí que es verdad con este tema. Madre mía, estos Nanowar of Steel, la verdad que muy bien, ¿eh? Es un grupo que yo tampoco conocía y me han sorprendido, ¿eh? Muy bien. Pues me alegro de haberte de haber podido aportar algo que no conoces, porque tú también eres una máquina, vamos. Bueno, bueno, no como tú. Bueno, pues ya vamos encarando, Alex, la recta final del programa de esta noche. Sí, espera, espera, que ahí tenemos una sorpresa. Anda, anda. ¿Vale? Porque cuéntame, vamos, anda, que te hemos preparado un resumen. Digamos, a lo largo de este año, pues hemos podido hacer amistades y contactar con muchísimos grupos. Sí, señora, sí. Tanto nacionales como fuera de las fronteras de España. Sí, y tanto. Y claro, esos grupos pues nos mandaban saludos a lo largo de este año. Sí. Y aquí, gracias a Dani, obviamente, porque yo como no domino los programas estos de edición de audios, vídeos y estas cosas, pues gracias a Dani hemos podido hacer un mix, un resumen de todos los saludos. ¿Sí? Ya tienes ahí un archivo este secreto y este ahora tienes que pinchar. Pues lo voy a pinchar, a ver qué suena. Buenas, soy Víctor, guitarrista de Arcanus, y quería mandar un enorme saludo a la gente de Cuerdas de Acero, de Radio Topo, darles infinitas gracias por dar a conocer a nuestra banda, así como a tantos otros grupos de inmensa calidad que siempre tienen cabida en su programa, y desearles la mejor de las suertes en este proyecto. Un abrazo. Hello guys, I'm Gaetano, bass player of Dragonhammer. Hola amigos, somos Blast Wave. Hola España amigos, Radio Topo. Soy Aaron China of Iron Attack de Japón. Hi guys, I'm Luca Michoni, lead singer of Infinita Sinfonía. Hey gente, soy Luis Pascual, cantante de Noise Alive, y os quiero enviar un saludo a todos y todas desde Cuerdas de Acero. This is Dolan Hughes from the Carty Enthroned, sending darkest regards to all our fans and friends over in Spain. Hola, ¿qué tal? Somos Bellaco y desde aquí queremos mandar una fuerte salutación a los oyentes de Cuerdas de Acero de Radio Topo. Hola, soy Yamabe of Gumbridge. Hi, this is Ricky Marx from Now and Ever. Hola, somos Ángulo Inverso. Inverso. Queremos mandar un saludo a todos los oyentes de Cuerdas de Acero de Radio Topo. Hola, un saludo a tutti gli amici delle Cuerdas de Acero. Un saludo da Antonio Abate, il cantante de Perseus. Hola a tutti. Madre mía. ¿Qué te parece, Miguel? Yo he llegado a emocionarme ahora mismo. Sí, la verdad es que sí, es emocionante este collage ahí de saludos que... Pocas veces pasa, pero me estoy quedando sin palabras. Sí. Enhorabuena, Dani, porque vamos, y me han dicho, bueno, estaban comentando, Alex, que tú eras el artífice de esto. Madre mía. Has estado muy bien, ¿eh? Y aquí, además, Alex, te das cuenta lo que ha cundido este año, ¿eh? Porque, joder, hemos puesto canciones de un montón de grupos y hemos tenido saludos de Japón, de Italia. Y aparte, hombre, y de un montón hay, de sitios. Hay que decir que nos están escuchando ya en Honduras, en Guatemala, ya yendo más allá, en Japón obviamente también, porque los amigos de Japón pues nos solicitaron directamente el enlace al podcast. O sea, ya hemos llegado hasta Japón. Fíjate. Y aparte de eso, pues España, pues todo. Valencia, Menorca, Mallorca, Asturias, Galicia, que me falta. Y la verdad que súper agradecida. Y sobre todo quería también mandar un gran saludo a los amigos de otra radio, del Fantasma de la Ópera, sí, de Mallorca. Menos cracks. Sí. Que de hecho incluso nos mandaron aquí unos regalitos para nuestro aniversario, nos mandaron unos pins con su logo, los llevamos aquí todos puestos orgullosamente y tal. Sí. Nada, muchísimas gracias chicos, porque yo creo que más que nada es crear esta colaboración y que no haya competición fea, mala, sino simplemente compartir las cosas. Es una cosa, a mí por lo menos, la más bonita que me ha pasado durante este año. Pues muy bien, oye, me alegro. ¿Y dispuesta a iniciar un segundo año? Por supuesto, y todos los que quedan. Mientras no me echáis, yo preparada. Bueno, y como última canción del programa de esta noche, pues vamos a poner otra versión de, en este caso no es de un grupo, es una versión de una gente majísima que son los de Oregón Televisión, ¿verdad? Es que me encanta, de hecho cada versión que hacen son días de risa. Es que lo hacen fenomenal, lo hacen fenomenal. Repito, con una calidad musical impresionante, y de hecho el no sé quién hace las letras, es que es un genio directamente. Sí, desde luego. Vamos a pinchar el Soy de Teruel, esa versión de Jaime Tugel de AC/DC. Aquí tenemos el gran Jorge Asín en las voces y la verdad es un fenómeno. Y yo esta canción se la quiero dedicar a Fran Fraguas, gran actor además de Oregon Televisión y una persona muy divertida y muy maja que he conocido además en estos últimos tiempos y que es el que hace de Angus John en el vídeo musical. Con lo cual, pues oye, el programa de esta noche lo vamos a acabar con este Soy de Teruel. Y yo antes de nada, pues oye, dar las gracias a las personas que han estado aquí acompañándome. Mauro, gracias. Sí, muchas gracias por la invitación. Dani, gracias. Carmen. Dani hoy es mudo. Sí. Muchas gracias a vosotros. ¿Te lo has pasado bien, Carmen? Un placer, totalmente. Ya lo repetiremos, ¿verdad? Sí. Y por supuesto a ti, Alex, gracias. Y bueno, el año que viene, el año que viene no. El... ¡Ay, hombre, no ahora, me asustes! Me refiero ahora, pues bueno, dos programicas más, luego Cuerdas de Acero se cogen las vacaciones. El año que viene me refería a partir de septiembre, te quiero ver nuevamente por aquí, ¿vale? Por supuesto, aquí me tienes para, vamos, cuando tú me digas. Pues oye, vamos a acabar con este Soy de Teruel, de Oregon Televisión, y buenas noches y hasta el próximo programa. Vivo en Teruel, pelín tranquilo pero bastante bien. Me eché una novia, se fue a Madrid. Me dijo, si me quieres vente pa' qué. Fui varias veces a la capital, pero en Trasbordos me dejaba un jornal. El ministerio me prometió una autovía. Hasta más ver.